aquí estamos en la fiesta. El reventón con el Osiris. La raza está prendida. Yeah. ¡Abuela! Esta es la parodia de la canción Umbrella, Ella, Solo que la mía se llama El paraguas de mi abuela, Osiris Flores. Aquí en mi house un reventón organicé, bien mamalón, hasta los Osiris invité. Pura gente nice, tú sabes, puras niñas bien. Todo iba genial hasta que comenzó a llover. Hey, la casa no estaba impermeabilizada, del techo se venía una fría cascada. Mis cuates murmuraban, ¿qué vamos a hacer? Esto ya valió madres, comentó un güey. Desde su mecedora y toda exaltada, mi abuela se paró muy apresurada. Tengo unos paraguas bajo la escalera, sáquenlos, mijito, y que siga la peda. Eda, eda, con el paraguas de mi abuela. Ela, ela, a mí la lluvia me la pela. Ela, ela, hasta me dio para unas chelas. Elas, elas, botanas en una cazuela. Ela, ela, por el paraguas de mi abuela. Ela, ela, se hizo un concurso de playeras. Eras, eras, aunque al final ganó Manuela. Ela, ela, al otro día falté a la escuela. Con el paraguas de mi abuela, a mí la lluvia me la pela. Estuvo bien machín, bien machín. Ajá, ajá. Ajá, ajá. El paraguas de mi abuela. Ajá, ajá. MySpace.com/OsirisFlores.